Padre, creo que tengo una opción. Hay un agujero de gusano localizado cerca de Cygnus X-1. El agujero fue estudiado por la Sagan durante los 3 años que duró su estancia en el cuadrante. Y sus experimentos parecían indicar que el otro extremo del agujero se encontraba en el brazo 6. Por supuesto, todos los indicios son meramente teóricos. Estamos hablando de una lotería a nivel cósmico, pero lo único que sé con certeza es que si no probamos esa opción, la Asimov está condenada. He puesto rumbo a Cygnus X-1. Y que Dios se apiade de mi alma. Adiós, padre.